Amigos de Hombros, arrancamos con toda la fiesta esta noche. De las manos de los chicos del Grupo Guinda, que comienza el gran show recital en la noche de Hombros. Y esto dice, va Hombros y el Grupo Guinda Guinda. No te vayas. Es el Grupo Guinda, papá. Arriba la manito, sí, sí, así, así, sí, sí. A ver, la gente es como cantando, ¿cómo dice? ¿De quién? Este tema que vamos a hacer ahora se lo voy a dedicar especialmente para aquellas personas que tienen un amor imposible, que no lo pueden olvidar jamás. Espero que les guste. Y el mejor regalo que me pueden hacer es que lo canten junto conmigo. ¡Imposible olvidarte, Grupo Guinda! También un saludo muy grande para Fabi de parte de Juan. A ver, levanten la mano los muchachos que son solteros esta noche. Antes de proseguir con el show, quiero mandar un saludo muy grande, inmensamente grande, para un grande Potro Nogales. Ok, Grupo Guinda. Les quiero hacer una pregunta a todas las chicas, ¿Por qué? ¿Por qué me ilusionaste? ¿Por qué me ilusionaste? Diciendo que vendrías si todo era mentira. ¿Cómo? ¿Por qué me ilusionaste? ¡Sí, sí, sí, sí! Mi gente dice: ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que te pasó? Si hasta ayer todo iba bien, hasta juraste que hoy ibas a volver. A las 10, mami, que son las 12 y aún estás aquí. Con esta luz y empiezo a sentir que solo fui una brisa de amor que le rozó a tu corazón y que se fue. ¿Cómo dice? Yeah. para la gente bancario que está presente esta noche, para Villa Cristina. Son grandes. Muchísimas gracias. Levanten la mano las chicas que son solteritas esta noche, a ver. Atención, a ver. Pasame dos compactos, a ver. Dos. Atención, Nuevamente, este tema que vamos a hacer ahora se lo voy a regalar especialmente para la hinchada que cante más fuerte este tema, ¿Ok? Lo vamos a cantar un poquito a capela. De la mitad para allá y de este lado para aquí, Comenzamos con este lado, a ver. Escucha, Mal acostumbrado. ¿Cómo? Mal acostumbrado. ¿Cómo? Sin ti no. cumpleaños para Chichila de Villa Cristina, que está cumpliendo años. Levante la mano la gente que está cumpliendo años esta noche. A ver, ¿hay alguno? Con el permiso de los presentes, quiero pedir un fuerte aplauso para un músico nuestro que está cumpliendo años hoy. Muchísimas gracias por los aplausos. Ariel Escalante. Salud. Esta noche no duerme en su casa este muchacho. A ver, dígame. Dígame, ¿alguien se hizo una cita aquí esta noche? Arriba las manitos, así, así, arriba las manitos, así, así. ver. A la chica de la barra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Quieren un compacto más? Sus deseos son órdenes. ¿Ok? Este tema que vamos a hacer ahora incluye el número 4, ¿eh? Porque te digo una cosa. ¡Hay algo! Te conozco bien. Dice... antiguo, dice. Levanten la mano. ¡Los hinchas de River! Para Santa Cecilia, con cariño. Quiero comentarle que este tema se lo voy a dedicar para todos aquellos que tuvieron un mal amor, en realidad un amargo amor que tuvieron muchos de ustedes. La vida es así, la vida tiene que continuar. ¡Amargo amor! ¡Grupo Guinda! hermandad, dice, con todo el cariño. Llegó el momento que nosotros no queremos, el momento de retirarnos. Le quiero dar una gracia a toda la gente que se ha dado cita esta noche. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos de brindar nuestra música para ustedes y, ¿por qué no, mejor lugar que en Escombo Forever, eh? Para las chatas, dice, con cariño. ¿Quieren una más? Esto se lo voy a dedicar especialmente para todas. Para todas mis amigas. Ya no quiero ser conmigo. ¡Guita! ¡Arriba la manito! ¡Sí, sí, sí, sí! Dice, no, decirle a los chicos del grupo Guita que se queden por lo menos 20 minutos más, decían las chicas. A ver cómo dicen las chicas, el grupo Guita se va. ¿El grupo Guinda se queda? Porque como siempre con todas sus canciones, regalando mucho amor como siempre para el amigo Arturo que está cumpliendo años, le queremos hacer llegar un saludo muy especial para la chica, para Gaby, para Gisela de Durán. Gracias por estar junto a nosotros. Rubén, seguimos con la fiesta, maestro. Ya lo dije en un momento. Sus deseos son órdenes. Grupo Guinda para todos ustedes. Este tema quiero que lo canten todos, ¡Somos Guinda! Así. Mi gente dice: Quiero olvidarme de este amor que me engaña, que su pena me atormenta. Quisiera borrar de mi alma los momentos compartidos, arrancar de mi recuerdo los instantes que vivimos. Así pasó en el gran show recital del Grupo Guinda.